Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. En tu boca no pierdes ahora caramelo, oh, oh, dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh, oh, te volví a probar. En tu boca no pierdes ahora caramelo, oh, nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh, oh. Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienta calienta fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta cómo es que la consuelo. Ella es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa, tera vive la vida. En traje de baño es que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con todas las combiadidas. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Que en la vida todo se puede, esté bien, esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Y tu boca no pierde sabor a caramelo, o nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolero y yo soy tu bandolero, oh, oh, te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo, oh, oh, dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh, oh. Esa noche me cambiará la vida. Sentí tu cuerpo que ardía. Me hiciste tuyo, te juro que pensé que era mía. Martes de galería, como oscurece y sale el sol, llega otro día. Así se fue de mi vida, no sabes cuánto. Y se amagaré en tú. Me hace falta tu amor, tu actitud. Y nadie me lo hace como tú. Sí, baby, girl, on tú. Enamorada, mi parte de galería. Jamás pensé que esa noche me cambiara la vida. Sentí tu cuerpo que ardía. Hiciste tuyo, te juro que pensé que eras mía. Marte de galería. Como oscurece y sale el sol, llega otro día. Así se fue de mi vida. No sabes cuándo. Hizo majar en tú. Me hace falta tu amor, tu actitud. Convencerte, me tomó como 3 horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que trajiste. Hey baby, luego pude convencerte y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte.